próximo domingo, 13 de agosto, hay paso, primarias abiertas, obligatorias y simultáneas a nivel nacional para definir candidaturas presidenciales y también, bueno, también los cargos a legisladores, también legisladoras nacionales, ¿no? Nos vamos a encontrar con muchas listas, no solamente las que se pueden ver con una publicidad muy grande, sino también aquellas que van a ser parte de la elección. Y entre esas listas también va a estar Libre del Sur, que lanza también sus pretensiones presidenciales, y en este caso estamos en comunicación telefónica con Jesús Escobar, el neuquino, es candidato a presidente por Libre del Sur, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto hablar contigo. Un gusto, gracias por atendernos y bueno, decía un poco cómo están esperando estas pasos a nivel nacional, cómo lo agarra, con qué momento de la campaña están, ya está muy cerquita para este próximo domingo. Totalmente, mira, me estoy yendo a La Plata en este momento y mañana ya me voy a Neuquén para hacer el cierre y estamos la verdad muy contentos porque creo que Libres del Sur se ha transformado en la sorpresa de esta elección. Es la fuerza de mayor crecimiento, entonces desde ese lugar les digo a los mendocinos, a las mendocinas, que no desperdicien su voto, que no lo voten a Massa, aquellos que quizás todavía le creen un poquito, que quieren enfrentar a la derecha. Para enfrentar a la derecha, para parar la inflación, para crear trabajo, hay una nueva fuerza que irrumpió en el escenario argentino y venimos a defender a los trabajadores, a los pobres, a las pymes, a los comerciantes, a las mujeres, a los jóvenes. Somos Libres del Sur. Jesús es mi nombre. Como dijiste, soy neuquino, soy el de la campera de jean. Jesús, en los ejes de la campaña que hemos podido ver, ha manifestado la suspensión del pago al Fondo Monetario Internacional y bajar la inflación. Son dos puntos que me parece muy clave para el pueblo argentino. ¿Cómo lo harías? ¿Por qué has tomado esta decisión de ir en esos dos frentes? Porque vengo en primer lugar a cuidar el bolsillo de la gente. Hay que terminar con estos gobiernos que le meten la mano permanentemente al bolsillo a la gente. Lo dijo el obispo hace dos días en San Cayetano, la maldita inflación es la que le come los ingresos a la gente. Por eso hay que ser como en los países serios y controlar la inflación. Yo voy a hacer un gobierno para el pueblo, entonces voy a sentarme con las 10 grandes monopolios formadores de los precios de la canasta básica, los 5 formadores de las tarifas de los servicios públicos, le voy a decir, señores, se terminó, no se aumenta más, y si alguien quiere aumentar, va a ir preso. Y voy a aplicar también la ley de abastecimiento a rajatabla, si tengo que mandar la gendarmería a llenar las góndolas de los mercaditos del país, voy a mandar a la gendarmería. Esto significa que voy a utilizar todos los instrumentos del Estado para defender el bolsillo de la gente. Y por supuesto, basta de regalarle plata a los yanquis, basta de regalarle plata al Fondo Monetario Internacional. Macri y Lagarde tendrían que estar presos por el delito que cometieron. Voy a suspender el pago al Fondo Monetario Internacional y voy a iniciar una nueva negociación. Hay condiciones y voy a lograr una quita del capital del 50%, que no se paguen los intereses y en tiempo de gracia para empezar a pagar de 10 años. Tiempo en el cual voy a industrializar la Argentina, o sea, voy a crear trabajo, fortalecer el mercado interno y terminar con la pobreza. Bien, ya nos dijiste un poquito, Jesús, lo que pensás sobre la candidatura de Sergio Massa. También sostuviste que Juntos por el Cambio son dos fracciones de poder concentrado en la Argentina, para ver cuáles de ellas dirige, esto lo dijiste en Telan, dirige el ajuste que proponen en nuestro país, y que el candidato a presidente de Libertad Avanza, Luis Milei, es impulsado por las tapas de los diarios del poder, ¿no? Parece que no hay opciones, yo arrancaba, parece que no hay opciones, pero hay más de 28 listas que se presentan, y en ese son ustedes, ¿no? Son la vieja clase política. Los que mencionaste son la vieja clase política, los que aplican las recetas del Fondo Monetario, no hay diferencia. Por eso, viste, yo le apunto a Massa, porque el peronismo fue quizás la última representación del campo popular, pero que se ha derrumbado, y la muestra de eso es que Sergio Massa, el hombre que duplicó la inflación, que nos empobreció a todos, que se dice de sí mismo un empleado del Fondo Monetario Internacional, sea candidato a presidente. Por eso yo les pido a los mendocinos, a las mendocinas, que hagan una apuesta a una nueva fuerza política que viene a defender al pueblo. eso vengo a hacer yo. Nosotros hay que echarlos al basurero de la historia. En los últimos 12 años, los que gobernaron, fracasaron todos, no sirven para nada, les importa solamente el ombligo y dónde apoyar, en qué silla apoyarse para ser respetuosos. Nunca una para el pobre, nunca una para el trabajador, siempre defendiendo la tasa de ganancia de las grandes empresas. Hay que terminar, conmigo se terminaron los gobiernos sumisos de los yanquis, sumisos de los poderosos, chupamedias del Fondo Monetario Internacional. Yo vengo a gobernar para mi pueblo, como he hecho toda la vida. Jesús, una pregunta a nivel político que a los mendocinos, mendocinas también nos puede confundir un poco y necesitamos tu explicación. Acá Libre del Sur es parte de Juntos por el Cambio, es parte de la parte del gobierno provincial, parte del gobierno de la oposición nacional de Larreta y Bullrich. ¿Cómo se da esa situación política? Y Libre del Sur a nivel nacional no es parte. Porque nosotros somos democráticos. No somos como esos que se dicen democráticos, pero deciden las cosas que ocurren en las provincias y en las localidades del interior en Buenos Aires. Yo soy neuquino. Yo también estoy harto de que en Buenos Aires, en un despacho, decidan lo que hacemos en Cutralcó, o lo que hacemos en Guaymallén, o lo que se hace en Bermejo. Que lo que se haga en Bermejo lo decidan mis compañeros de Bermejo. Lo que se hace en Guaymallén, que lo decidan mis compañeros de Guaymallén. Porque saben lo que pasa a los vecinos, lo que quieren los vecinos. Por eso está muy bien ir en cambio a Mendoza, porque es la mejor opción a nivel provincial. Ahora estamos hablando de las grandes trazas de la Argentina. Para las grandes trazas de la Argentina, ahí sí hay una línea divisoria entre lo viejo y lo nuevo que hay que poner. Lo sé muy bien como provinciano, las provincias nos conocemos más, es otra cosa, pero además no definís el presupuesto nacional. Para definir el presupuesto nacional, ahí sí está de un lado Massa, Larreta, Bullrich, Milei, y del otro lado estoy yo. Esa es la explicación. Somos democráticos. Y no, acá no se manda desde Buenos Aires. Está bien, pero somos realmente una fuerza federal. Ahí el día y la noche lo que propones vos, que me parece esto, y yo también en particular lo acuerdo, con lo que propone acá Libre del Sur junto por el Cambio, que es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Que más deuda, que más ajuste, que más bueno. Eso más es a nivel nacional. Uh-huh. Mis compañeros de Mendoza participan de Cambia Mendoza, que es una coalición para gobernar la provincia de Mendoza. Uh-huh. Esa es la confusión en la cual entran muchas veces los porteños, que confunden el rol que tiene un gobernador o que tiene un intendente con lo que ocurre en la capital federal. Viste que nos dicen, les vamos a dar la temperatura del país, y te dan la temperatura de Buenos Aires, 25 grados, y vos estás en la cordillera muriéndote de frío. Nosotros no hacemos eso. Ahora, lo que estamos definiendo a nivel nacional son las trazas de nuestra nación. Ahora, para que las provincias mejoren en su funcionamiento, en donde además ahí se establecen coaliciones que tienen que ver con lo local. Yo insisto mucho, no es lo mismo lo que ocurre en la traza y el diseño de un país que lo que ocurre en nuestras provincias. Yo soy de Neuquén. En Neuquén nosotros tenemos buena relación con espacios que en el diseño nacional no tenemos nada que ver. Perfecto. Bueno, Jesús, ¿qué alguna otra propuesta que no hayamos podido, que no te haya preguntado, que sea importante que voy a subir, voy a nacionalizar los recursos naturales. En los próximos 10 años Argentina va a ser una de las 10 economías más favorecidas del mundo. Por lo tanto, nuestras riquezas que se van a sobrevalorar, nuestros recursos naturales, de ellos tenemos que tomar una mayor porción de la renta. Hay que ir por una mayor porción de la renta de los productos de mi provincia, de Vaca Muerta, del petróleo y del gas, del litio en el norte, de los minerales a lo largo de la cordillera de los Andes, y con eso iniciar un proceso de industrialización, o sea, de crear trabajo. Hay que terminar con esta lógica de que la riqueza que genera nuestro país se la lleven para afuera unas pocas empresas y unos pocos bancos. Hay que nacionalizar el litio y nacionalizar el cobre, como hizo Chile. Uh-huh. Es posible otra Argentina. Y la otra cosa que voy a hacer de la mano de eso y de la mano de la toma de los dólares para que queden acá, que hoy se envían al Fondo Monetario Internacional, es un aumento generalizado de salarios, jubilaciones y pensiones. Se puede gobernar de otra manera, se puede hacer que la parte gruesa de la renta generada por Argentina sea para los argentinos. Jesús, sos parte de una organización, claramente como Libre del Sur Territorial, Hay voces que plantean para las organizaciones como Libre del Sur u otras, represión, palo, persecución, fin de la protesta social. ¿Qué visión tenés en relación a esto? Esa gente que no sabe cómo resolver los problemas de la Argentina, por eso yo discuto las causas. Conmigo se van a terminar los planes sociales. ¿Por qué? Porque voy a poner la plata que hoy se envía a los Estados Unidos, a Rusia, a China, a Holanda, acá en la Argentina, y voy a crear trabajo en blanco. De lo que tenemos que discutir es cómo creamos trabajo en blanco, cómo mejoramos los salarios, 6% del PBI a educación, ¿para qué? Para formar a los trabajadores, a los técnicos y a los profesionales que sean de acá. Agregar valor a nuestros recursos en origen. Los recursos se tienen que industrializar en origen, lo cual significa arraigar a nuestros pibes y a nuestras pibas en las provincias, que no tengan que emigrar al conurbano bonaerense a quedar en manos de la delincuencia y de los narcos. Se puede hacer otro país. Hay que terminar con esta clase política genuflexa, arrodillada ante los poderosos, que lo único que ha hecho es cuidar el bolsillo a los ricos. Hay otra lógica de gobernar. Pasa que se necesita un gobierno patriota. Eso vengo a hacer yo. Un gobierno con coraje, que defienda al pueblo, que convoque a la ciudadanía a participar, que convoque a consultas populares, referéndum, a movilizarse, a defender la patria, a defender el ingreso del trabajador, a defender las jubilaciones y a ponerlo en práctica. Un gobierno que camine todos los días por la calle, no como esta gente que utilizó el poder para vacunarse primero en el momento más duro que tuvo la Argentina, que fue la pandemia. Se puede hacer otra cosa. Hay otra dirigencia, y les voy a decir, les voy a nombrar un solo dirigente, que es uno de los, va a ser en los tiempos por venir uno de los grandes dirigentes de la Argentina, Adrián Bonada, nuestro candidato a diputado. Joven, valiente, formado, sólido. Hay otra Argentina y hay otra dirigencia política. La última, Jesús, agradeciéndote mucho por tu tiempo. ¿Cómo lo nombraste? ¿Sos neuquino? ¿Cómo es lanzar una, o cómo te has sentido vos, o me imagino las dificultades de lanzar una candidatura a la presidencia de una provincia? Porque todo se da en una centralidad, ¿no? Más allá de que pueden convocar a alguien de la provincia, pero siempre se da desde el centro de este país, que obviamente que es Buenos Aires, ¿no? Capital Federal. ¿Cómo es hacer ese recorrido, si se quiere, inverso? Muy buena pregunta, hermosa pregunta, porque mira, no solo yo soy provinciano, que soy neuquino, sino mi vicepresidenta es santiagueña. Mujer, joven, 34 años, contadora, concejala en la ciudad de Santiago del Estero, diplomada en finanzas públicas, muy capaz, muy muy muy corajuda también, Marianela. Y bueno, lo que vos decías, y vos fijate que yo empecé esta nota diciendo no desperdicien el voto, a Massa ya no lo acompaña ni Cristina, y nosotros hemos crecido. Hace un año éramos prácticamente desconocidos en el país. Hoy nos conoce el país entero, lo veo acá en las recorridas por La Matanza, por La Ferrer, por Almirante Brown, por Lomas de Zamora, por Mar del Plata. La gente nos reconoce y nos da aliento, porque creo yo que la gente está podrida de esa vieja clase política. ¿Y cómo lo hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos hecho las cosas siempre? Como yo hice toda mi trayectoria en Neuquén, caminando. Yo me conozco todos los parajes, todos los pueblos, todas las ciudades, todos los barrios de Neuquén. Y ahora a lo largo de este largo año, mira, yo lancé mi candidatura el 9 de agosto, hace exactamente un año. Desde ese momento a esta parte, visité varias veces 23 provincias. A Mendoza fui 4 veces, 23 provincias, 130 ciudades. He hablado, he escuchado, he mirado a los ojos a miles y miles y miles de argentinos y argentinas. O sea, se puede hacer otra política. Hay que poner el cuerpo y hay que venir a servir a la patria y a defender al pueblo. Pero se puede hacer otra cosa. A eso convoco a tu audiencia. A eso los convoco. A que vayamos en otro rumbo. Se puede tener un futuro distinto en donde no haya nenes y nenas de 6, 7 años teniendo que vender en la calle o comiendo una vez por día. Jesús, ha sido muy amable. Te agradecemos mucho esta nota, este tiempo. Y bueno, lo mejor para el próximo domingo. Muchas gracias, hermano. Te mando un abrazo grande y un saludo desde el corazón a toda tu audiencia. Que ande muy bien.